elementos, objetos, armas que parecen del futuro. Habían logrado diseñarlas, crearlas, generarlas. Se habían adelantado en ocasiones 30, 40, 50 años a la ciencia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Objetos que parecían de otro tiempo, que por fortuna no llegaron a utilizarse masivamente. Aquí, ese museo de las armas imposibles que idearon los hombres de la esvástica. Podríamos decir aquello de bienvenidos al laboratorio nazi rescatado del tiempo. Se ha hablado tanto, se ha fabulado quizá tanto, que había de verdad en las armas prodigiosas. Wunderwaffen, armas maravillosas, final del Tercer Reich y al parecer una remesa de artilugios dignos de la ciencia ficción que llegaron a ponerse en marcha, pero por fortuna no en cantidad masiva. Santiago Camacho, nuestro guía, Santi, una vez más bienvenido. Bueno, estoy alucinado. Cuando me contabas que en los años 40 había un fusil como este, el Vampir, con prodigiosas cualidades, ¿qué vas a contarnos? Pues sí, porque lo que tenemos ante nosotros, ya sin este aditamento, ya sería un arma prodigiosa para esa época, porque es el MP44, que es el primer fusil de asalto de la historia. No había nada como los Kalashnikov, no había nada comparable, ningún fusil de asalto automático hasta ese momento, y los alemanes al final de la guerra desarrollan este, que es el primo lejano, o el no tan lejano, de los Zedme, que todos los que hemos hecho el servicio militar en España recordamos, porque básicamente los mismos ingenieros que desarrollaron en el FEDME venían de Alemania de desarrollar esta misma arma, con lo cual el FEDME da una versión un poquito más adelantada de este fusil. ¿Visión nocturna es posible años 40? Aquí lo tenemos. Esto era lo que denominaban el Vampir. El Vampir estaba diseñado para ser utilizado por las unidades de cazadores nocturnos y básicamente su función era un visor infrarrojo con el cual, algo inédito en la época, ver de noche en la más absoluta oscuridad, con lo cual las tropas nazis podrían acosar a las tropas aliadas que no sabrían de dónde les estaban atacando, que caerían como patos del tiro al blanco mientras ellos les veían claramente. Este mismo sistema fue adaptado en tanques, fue adaptado en toda clase de vehículos, pero llegó demasiado tarde para ser una ventaja en la guerra. También era un arma complicada de manejar, es un fusil muy pesado. Una cosa, Santi, permíteme, este es original, este es real. Este es real, todo lo que tenemos aquí son reproducciones, pero esto es una verdadera pieza de museo que gracias a los esfuerzos de nuestros compañeros de producción hemos podido conseguir. Y es 100% auténtico, es una maravilla y es una pieza de museo. Llevaba una mochila, uh-huh, tenía que llevar el operador. Que pesa lo suyo, incluido el peso del fusil, pues el que lo manejaba tenía que ser un tipo corpulento. Pero la mochila ya de por sí era un verdadero logro tecnológico. Se recargaba la batería de forma solar, también un avance inédito. Año 43-44, estamos hablando. Año 43-44, un generador solar, que además tenía un transformador con una tecnología especial porque la necesitaba, que generaba 15.000 voltios, que era una cantidad bastante, bastante importante, y que alimentaba todo este arma. Si hubiese podido estar, sobre todo, en la batalla de Kursk, la gran batalla de blindados, si los tanques alemanes hubiesen podido luchar de noche viendo a sus objetivos en la batalla de Kursk, si apenas un año antes hubiese estado en servicio este tipo de tecnología, muy posiblemente la Segunda Guerra Mundial ya hubiese dado un vuelco tremendo. A ver, coge un momento el fusil, Santi, para que lo veamos un poco. Vamos a tener pesa, cuidadito, pesa para muchísimo. No dañar. Una auténtica pieza de museo. Y entonces ellos miraban. Efectivamente. Y tenían la típica visión de Night Shot que han incorporado las cámaras hace 10 años, prácticamente. Esta lámpara, que era la que mandaba, era una lámpara de infrarrojos, y entonces era como un foco invisible que iluminaba todo a su paso. El receptor podía ver esos rayos infrarrojos y veía su blanco mientras era completamente invisible para el enemigo. Años 40. Claro, la pregunta, Santi, viene un poco por aquí. Sigamos en el museo maravilloso y a la vez estremecedor, ¿eh? Pero es la historia no contada. ¿De dónde salían estos genios? ¿Por qué esta facultad para, de repente, cuando está cayendo ya el Tercer Reich, lograr estas cosas? ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿Qué material manejaban? Dicen que era la propia estructura del sistema de investigación nazi. Para empezar, después de la Operación Valquiria, después del atentado contra Hitler, toda la investigación tecnológica del Tercer Reich cae en manos de las SS. Las SS se hacen por completo con ese poder. Por la idiosincrasia de las SS, ellos no caerían en lo que llamaban la ciencia judía, que era básicamente la física especulativa, cosas como las que hacían Einstein, etcétera, etcétera. Y toda esta investigación caía en manos de ingenieros y de técnicos. Gente con pocos conocimientos teóricos, pero con una capacidad increíble de aplicar de una forma práctica los conocimientos científicos que había. Por ejemplo, esto. Esto, que era. Repito, año 43, 44. Era un arma asombrosa. Esto está hecho a escala, es una maqueta. Para que nos hagamos una idea, esta especie de parabólica vendría a tener en el original unos 3 metros de diámetro, es decir, era un arma grande. ¿Y qué era? Y era el cañón sónico, que suena como muy de ciencia ficción, pero que llegó a construirse. Es decir, hay fotografías de este aparato en construcción. También hubo muy pocos. Y su funcionamiento era el siguiente. En el interior de estas antenas parabólicas se inyectaba metano y oxígeno a presión que se hacía explotar. Esas explosiones reverberaban por la forma especial de estos conos y emitían una onda sonora. Esa onda sonora podía matar a cualquier cosa que se encontrase a 50 metros de diámetro. ¿Por el sonido? Solamente por el sonido. Y a 250 provocaba un dolor insoportable. El plan era colocar, por ejemplo, en las playas de Normandía, colocar baterías de este tipo de aparatos, de tal manera que cualquier tropa invasora que entrase en esas playas se viese automáticamente incapacitada, estamos hablando de una distancia relativamente corta, y poder repeler esa invasión. 6 de junio del 44, ¿pudieron llegar a actuar con esto todavía? No les todavía estaba en fase experimental, ese era el problema. Si hubiese habido, pongamos, 200, 300 de estos aparatos en las playas de Normandía y hubiesen sido activados nada más verse ese primer barco enemigo, pues muy probablemente también esa invasión de Normandía podía haber sido repelida desde el primer día. En libros de Santi Camacho, indispensables para conocer todo esto, como Top Secret o Hemos Vuelto, hablas de la cantidad de científicos nazis embarcados en esta especie de cruzada maligna en aquel momento y que luego sirvieron de inmediato en las fuerzas aliadas, claro, con un conocimiento asombroso. Misiles, bombas, que superaban, pero como un coche a un caballo. Pues imagínate, todos nos acordamos de la Guerra del Golfo, de aquellas imágenes de las bombas inteligentes. Y nos parecía en aquel momento, años 90, pues lo último, lo más. Pues esta es la primera bomba inteligente de la historia, años esta 40. Esta que tenemos aquí. El Fritz 10. El Fritz 10 es una bomba naval que en las primeras versiones era dirigida por control remoto. Es decir, el piloto soltaba desde el avión la bomba. La bomba no tenía propulsión, simplemente caía, pero con esos estabilizadores de atrás se iba dirigiendo. Y con un mandito, como un avión de aeromodelismo, iban corrigiendo la trayectoria para que cayese justo en el barco enemigo. Con un mando aerodirigido, 1944. Pero aún hay más sofisticaciones. La casa Telefunken cogió este modelo y otros modelos de misiles más sofisticados para experimentar un sistema de guía por televisión. Y llegó a incorporar a estos aparatos una camarita, de tal manera que esas imágenes que veíamos de la Guerra del Golfo, de la bomba impactando en su objetivo, eso ya estaba al alcance de los ingenieros nazis en 1944. ¿Y cómo perdieron la guerra, Santi? Es lo que todo el mundo ahora mismo se está, por fortuna, ¿no? Por fortuna, probablemente, pues porque Hitler era, como es manifiesto, un perturbado y cometió errores estratégicos de bulto. Por ejemplo, todo esto se desarrolló tan tarde porque él, al principio de la guerra, exigió a sus ingenieros y a Albert Speer, que era el que entonces llevaba su ministerio de armamento, que no se desarrollase nada que tardase más de un año en estar listo. Con lo cual eso limitaba mucho este tipo de trabajos. Algunos eran desarrollos tecnológicos que requerían 2-3 años para su desarrollo. Cuando las cosas empezaron a revertir y la suerte les empezó a ir mal, fue cuando empezó a decir, bueno, pues a lo mejor estas armas son más prometedoras y vamos a darle algo de cancha, pero ya llegaron demasiado tarde. Permíteme un inciso, Santi, en esta maravillosa descripción en este museo, a disposición de todos ustedes. Una conexión de todo esto con España. Quizá lo recuerden los más veteranos de Cuarto Milenio, y es que en Galicia hay unas gigantescas antenas de telecomunicaciones futuristas para su época, enclavadas. Nos hablaba José Lesta, nuestro compañero y corresponsal allí, de que se habían derrumbado o había ocurrido algo, sí. Estaban obsoletas, había pasado algo. Ya habíamos hablado de ellas en Cuarto Milenio, eran unas antenas gigantescas que servían para guiar a los submarinos alemanes en el Atlántico. Y, bueno, pues por los acuerdos que tenía el régimen de Franco con la Alemania nazi, pues se permitió que estuvieran allí. El último temporal que ha asolado Galicia ha acabado con ellas, las ha terminado derribando. Después de más de 60 años, prácticamente. Sí, estaban ahí. Y era una pena porque precisamente en esta época la Xunta de Galicia estaba planeando pues restaurar un poco aquello, invertir un poco de dinero para convertirlo en lo que es, en una atracción turística y en un testimonio de esa de tecnología historia. Maravillosa, maravillosa para el bien, claro, para el mal. Vamos a ver otra cosa, claro que sí. Santi. O sea que en nuestro país, en la costa gallega, tenemos elementos que recuerdan todo esto. Claro, yo cuando Santi Camacho, al que ya se ven que admiro mucho, me hablaba del primer ordenador casi portable de la historia y me hablaba de los años 40, yo decía, no, la información oficial de la historia de los ordenadores no dice exactamente esto. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué era? Pues tenemos el primer ordenador digital de la historia, digital tal y como los conocemos. Cuando hablábamos de la máquina Enigma, unos programas atrás, claro, y la tenemos aquí. Eso se descifró con unos ordenadores que tenían los británicos, que eran ordenadores mecánicos, es decir, utilizaban tarjetas perforadas, eran unas máquinas muy complejas, enormes, no cabrían en este plató seguramente. Pero lo que Konrad Zuse, que era el ingeniero que ideó este aparato, inventó, son los ordenadores tal y como los conocemos ahora. Es decir, tecnología digital con memoria, con programas. Los programas iban cargados en cintas magnéticas, las famosas cintas estas de rosca que veíamos en los ordenadores de los años 60 cuando y 70. Cuando ocupaban toda una habitación, ¿no? Pues eso, a mediados de los años 40, ya estaba disponible. Tanto es así que los científicos aliados, cuando llegaron al laboratorio del doctor Zuse y descubrieron esto, no sabían lo que era. No podían comprenderlo. No, decían, bueno, esto es una calculadora, esto sirve para las trayectorias de los misiles, a lo mejor, pero no entendían la magnitud del aparato que tenían delante. ¿Y para qué les servía, Santi? ¿Para qué empleaban en los años 40 el concepto ordenador? Pues ellos, precisamente, lo utilizaban para calcular trayectorias balísticas de las bombas de los primeros misiles, de los V1 y V2, para probar de alguna forma ecuaciones que les permitían pues diseñar motores, diseñar aparatos como los que hemos visto anteriormente, etcétera, etcétera. Es decir, era como un ordenador moderno, mucho más lento, mucho menos sofisticado, pero tanto es así que las patentes del doctor Zuse las compró IBM. Y en base a esas patentes se desarrollaron buena parte de la tecnología de ordenadores que tenemos hoy en día. Y hubo libros y publicaciones, además a este nivel, con mucha polémica, que sí, relacionaban esa compra de patentes, hablaban de un montón de historias, pero lo cierto y verdad es que esto estaba en los años 40. Se adelantó oficialmente al software, la tecnología habitual, ¿cuánto tiempo, Santi? Pues en el mundo... Casi 30 años. En el mundo occidental, tal vez menos, 20 años. 20 años. Este ordenador, el ordenador del Dr. Zuse, era posiblemente comparable a cualquier ordenador de los que había en los años 60. Pero esos ordenadores también estaban basados en los descubrimientos que había hecho este científico alemán también en los años 40. Con lo cual, es un círculo que se completa. Alucinante. Si quedaba algo para seguir sorprendiéndonos y asombrándonos, ha habido una noticia hace unos días que hablaba del servicio de sanidad en Escocia que intentaba lograr sangre sintética, como una especie de gran apuesta con células madre para inmunizarnos de algunas enfermedades. Aquí tenemos una reproducción de todo esto, y ustedes lo están viendo, hay planos, documentos, fotografías, es decir, aquí tenemos reproducciones, pero todo esto está perfectamente documentado en los libros de historia sobre la tecnología nazi. Lo que pasa es que es muy distinto verlo aquí físicamente y hacernos gráficamente una idea de lo que podía suponer. La historia, una vez más, estuvo a punto de cambiar. Última estación en este museo, sangre sintética. También lo intentaron los nazis. También lo intentaron y parece que lo consiguieron. Desde luego lo que es seguro y completamente documentado es que hicieron plasma sintético. Básicamente se trataba de un líquido con el que si un soldado recibía una herida se le podía hacer una transfusión. No era sangre, pero no se desangraba, se mantenía la presión sanguínea, el corazón podía seguir funcionando hasta que se le podía hacer una transfusión. Pero, sin embargo, en una entrevista muy interesante que se les hizo a los responsables de la Oficina de Patentes del Reich, contaban que había una patente de sangre sintética real, es decir, capaz de transportar oxígeno, o sea, que funcionase al menos durante un corto espacio de tiempo. Como un parche para la vida, ¿no? Efectivamente, como ese parche para la vida, y que los aliados, concretamente los estadounidenses, llegaron a esa oficina de patentes del Reich y se lo llevaron absolutamente todo. Los funcionarios dicen que vieron cosas maravillosas, pues en el campo de la medicina, de la nutrición, del armamentismo, etcétera, etcétera, y que uno de esos descubrimientos, que nunca más hemos vuelto a saber de él, hasta ahora esta noticia que nos daba Siker, pues era esto, que era una sangre sintética, un líquido que podía funcionar, al menos durante un corto espacio de tiempo, unas horas, como sangre real y salvar la vida de los soldados del frente. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer una pequeña prueba. Esto tenía una aguja. Tenía una aguja para meter en la vena de la persona herida y... Con un aspecto muy peculiar. Efectivamente. Sangre sintética, la idea de los nazis en los años 40. Y como has dicho, Santi, no podía vivir una persona solo con este fluido en las venas, pero servía, hipotéticamente, para... ¿Momentos de heridas de guerra o...? Pues fíjate si desarrollaron cosas que ahora, por ejemplo, son algunas famosas y otras tristemente famosas. Por ejemplo, tenían el proyecto, un proyecto que se llamaba el proyecto Supersoldado, que era básicamente a través de drogas, de alimentación, etcétera, etcétera, crear una especie de superhombre. Todos, por ejemplo, conocemos las bebidas energéticas, con vitaminas del grupo B, cafeína, glucosa, eso... Ya lo habían ideado. Ya lo habían ideado los científicos nazis. También idearon otra cosa que es más tristemente conocida, que son las metanfetaminas. Había una sustancia, unas pastillas, el pervitin, que incrementaba mucho la capacidad de combate de las tropas a las que se le daba, las hacía incluso más agresivas, y básicamente pues son las mismas metanfetaminas que se venden clandestinamente en cualquier parte del mundo, diría. Pues después de este paseo, yo pienso y analizo y digo, si esto ocurría en los años 40, y lo sabemos prácticamente ahora, gracias además a las investigaciones de personas que no se contentan con lo ortodoxo y lo ordinario y van un poco más allá, la gran pregunta que seguro que muchos están haciendo ahí, Santi, es ¿qué no habrá ahora que no conocemos y quizá conozcamos para nuestro asombro, para nuestro terror, dentro de 30, 40 años? Porque esta investigación, evidentemente, ha seguido en otras manos, con otras ideologías, pero desde luego da la impresión de que la tecnología ya asusta y fascina a partes iguales. Lección magistral de nuestro compañero Santiago Camacho para que miles de amigos vean lo que fue el laboratorio nazi. Este es el bosque de los seguidores del nazismo esotérico, en pleno corazón de Baviera. El gobierno alemán ha tenido que disponer una red de videovigilancia para intentar atrapar a las personas que ciertas noches acuden aquí para efectuar sus rituales. Hemos seguido la pista y hemos viajado hasta estos mismos subterráneos. Una red mortal, el nido de las águilas o la última guarida de los nazis. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Esos pasadizos, esos búnkers, esa red de conductos subterráneos se encuentran precisamente bajo el subsuelo de ese bosque, evocador y siniestro a un mismo tiempo. Un bosque que es un problema para el gobierno de Baviera. Aquí estuvo el búnker privado de Hitler, el de Bormann, el de Göring, el de los principales jerarcas de la esvástica. Tenemos que conocer más secretos, porque si bien hay una parte que se puede visitar hoy, como recuerdo, como ensoñación casi de lo que fue aquel delirio que estuvo a punto de dominar el mundo, bien es cierto que hay áreas que todavía siguen cegadas, que no se pueden visitar. Se habla de kilómetros y kilómetros que se construyeron con algún sentido, que todavía no se comprende del todo. Iniciamos nuestro viaje a ese nido de las águilas con nuestras cámaras, con Eric Fratini y Luis Álvarez. Se van a sorprender. Un viaje a lo más profundo del secreto de los nazis. De la mano del escritor Eric Frattini, recorremos los escenarios de su nueva novela. Aquí abajo huele a horror y a muerte. El agua refuma por todas partes y la temperatura ronda los 6 grados. Hemos descendido 90 metros hasta las entrañas del templo, el lugar donde se escribieron las páginas más oscuras de la historia. De haber un corte en el fluido eléctrico, quedaríamos atrapados dentro del laberinto de 16 kilómetros de túneles y búnkers. Esto es una de las grandes obras de ingeniería alemana, metido en pleno valle de Berchtesgaden, en el Obersalzberg. Eran 16 kilómetros de largo de túneles que unían todas las casas de los líderes del Tercer Reich. ¿Qué líderes del Reich tenían aquí casas? Por ejemplo, por supuesto, Adolf Hitler, Josef Goebbels, ministro de propaganda, Hermann Göring, el mariscal de la Luftwaffe. Todas las escaleras terminan en un puesto de ametralladoras que apuntaban hacia esta zona por si acaso el enemigo conseguía llegar, entrar en el búnker y llegaba hasta la escalera. ¿Ahí acababa el túnel o...? Claro, ahí acababa. Estamos en la zona más baja de los túneles que estaban justamente debajo de la casa de Hitler. En los sótanos. Pero esta es la parte más baja de los túneles antiaéreos del Berghof. Y si te das cuenta aquí, por ejemplo, esto es un impacto de una artillería pesada. ¿Ves? Que le ha impactado aquí, posiblemente un antitanque. Y fíjate cómo aquí tú ves perfectamente cómo es el sistema de protección de blindaje del muro. Pero claro, ahora mismo toda esa zona está cortada. Pero es que esa zona conectaba directamente con el Berghof, con la parte baja, con los sótanos y la bodega de la terraza famosa donde Hitler aparece con el perro. No sé si te acuerdas de las imágenes famosas donde aparece él con Eva Braun, con el perro Blondie, con su pastor alemán. Se llegaba por aquí, por ese túnel de aquí. Hace casi 70 años, esta era la guarida perfecta del príncipe del mal y sus oficiales. En la superficie, el valle se encontraba salpicado de pintorescas casas alpinas. Bajo tierra, se comunicaban entre sí, en una auténtica tela de araña. Todavía hoy, se siguen descubriendo galerías y pasadizos desconocidos. Lo que en otro tiempo fue la casa de invitados, hoy se encuentra el centro de documentación del Obersalzberg, una especie de archivo con una meticulosa exposición permanente. Las imágenes golpean a quemarropa la conciencia. Cientos de alemanes observan en absoluto silencio la secuencia más oscura de su historia reciente. Concretamente en este sitio tiene la tristeza de que es que en vacaciones se decidían operaciones militares, bombardeos, aniquilación de población y la decisión que se llama aquí la solución final del problema de los judíos de Europa. Aunque concretamente la decisión se tomó durante un fin de semana en un lago en las afueras de Berlín, toda la planificación se produce aquí. Cuesta imaginar que un paraje tan bello arrastre una historia tan siniestra. Hitler se enamoró de este lugar desde la adolescencia. Entre estas montañas pasaría gran parte de su juventud, forjando su carácter y su ideología en días eternos de introspección y lecturas prohibidas. Siendo canciller, se apropió del lugar y lo convirtió en su segundo cuartel general, la Fortaleza Alpina. Aproximadamente aquí se instalaban entre 2.500 y 3.000 personas solamente para atender a 17 miembros del partido, entre los que estaban por supuesto Adolf Hitler, venía Rudolf Hess, Martin Bormann, que era el gran señor del Obersalzberg, porque realmente esto lo que es un gran invento de Martin Bormann, el secretario de Hitler, que en los años 30 lo que él hace, comienza a diseñar este valle para cerrarlo herméticamente para que se convierta en el pequeño mundo de los líderes del Tercer Reich y comienza a expulsar, a partir del año 36, comienza a expulsar a todas las familias que vivían aquí. La búsqueda de la montaña para encontrar al ser humano nuevo se utiliza muchísimo y Hitler lo utiliza cada vez más, y las peregrinaciones que hay de alemanes cada vez que Hitler está aquí, no está en Berlín, son monumentales, es decir, suben las montañas cantando por estar cerca del líder, en la misma montaña que está él, como si eso les fuera a dar una fuerza ancestral que se supone que está retenida en el magnetismo de las montañas. Estas imágenes fueron grabadas con la Super 8 de Eva Braun en el Berghof, la residencia alpina de Hitler. El Führer y su amante se divierten mientras toman el té de las 5, rodeados de amigos en una actitud sorprendente. Se le ve bromeando, sonriendo, jugando con los niños. Mientras tanto, Europa se consumía en llamas. La casa tenía unas proporciones colosales, un ejemplo de excesos y excentricidad. Cientos de metros, varias terrazas, entrada a los túneles de evasión y al búnker, y un inmenso salón con un gran ventanal. Un mirador de cristal con vistas a un lugar muy especial, una montaña, el Unsterberg. El Unsterberg es para la cultura alemana y principalmente para la cultura nazi, era un lugar sagrado, una montaña sagrada. Tiene toda una leyenda muy extensa sobre un ejército de dioses que bajarán al valle, al Obersalzberg, para proteger la gran Germania, la gran Alemania, ¿no? Y para él era un lugar místico, por eso para él era tan importante estar aquí. Porque yo creo que Hitler, cuando se encontraba aquí en la terraza viendo el Unsterberg, él se creía un dios. Caminamos sobre los cimientos de la casa de Hitler. Lo que en un tiempo fue el salón, hoy es un bosque de abedules. La terraza estaría sobre nuestras cabezas. En este lugar se respira una extraña calma. Esto era una zona ya controlada por los americanos y seguía siendo un valle cerrado por los americanos. Los americanos comienzan a descubrir coronas de flores de seguidores del partido nazi y de seguidores del Führer en el año 52, y los americanos toman la decisión de volar por los aires lo que queda, los restos de lo que queda, y tapiar lo que son las zonas bajas de las ventanas de la terraza, que se podía acceder al Berghof, a la casa principal. Podría pasar desapercibido para cualquiera, pero los árboles están tatuados. En Alemania, grabar estos símbolos en cualquier superficie pública está penado con cárcel. Al mirar con más detenimiento, se descubre algo aún más sorprendente. Los árboles tienen puntas clavadas para sujetar candiles haciendo un círculo. En todo el perímetro no crece la hierba. Nos encontramos en el lugar de reunión ritual. Abandonamos el Berghof con dos certezas. Que para el pueblo germánico este es un enclave sagrado desde la noche de los tiempos, y que los hombres desaparecen y las montañas perduran para toda la eternidad. Nuestra nave del misterio que planea por el nido de las águilas, y nos traemos no solo imágenes, porque ahí hay algo más que piedra y recuerdo. Hay una sensación densísima, poderosísima, que impresiona. Nuestro guía, y se lo agradezco muchísimo, como siempre, ha sido un colega, investigador, periodista, Eric Frattini, que ha publicado El oro de Mefisto. Eric, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Tú lo decías viendo este reportaje. ¿Qué sensación? Más allá de lo histórico, más allá de los hechos tangibles. ¿Qué sensación? Estar en esos bosques, que realmente son bosques milenarios, es una mezcla, yo lo hablaba con Luis cuando estábamos ahí, es una mezcla de lugar histórico, porque sin duda alguna es un lugar histórico, ahí Hitler toma unas decisiones importantísimas, incluido el inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, luego se mezcla con una cuestión mágica, hay una gran magia por toda la creencia, tú sabes que toda la creencia que rodeaba a Hitler y al Partido Nacional Socialista y a la propia ideología, y claro, todo eso te hace sentirte ciertamente, no sé si debería decirlo, pero como estamos tú y yo y nadie más, nadie nos escucha, yo creo que se genera un cierto mal rollo cuando estás en los cimientos del Berghof. Es lo que, fíjate que era lo que hablábamos antes de comenzar a hablar del programa, porque yo te decía que había visitado pues la casa de Speer, el arquitecto, estuvimos en la granja de Bormann, de Martin Bormann, estuvimos en el Nido del Águila, pero realmente estar en los cimientos del Berghof de Hitler genera cierto, no sé si cierto malestar, cierta sensación extraña. Vamos a andar en esa sensación, Eric, porque hemos recorrido contigo y con nuestro compañero Luis Álvarez, hemos puesto la cámara ahí. Hay muchas más cámaras que vigilan ahora por qué. Llama la atención toda la estructura, llama la atención que haya búnkers y pasadizos todavía por descubrir o que están ahí casi enfangados para algunos. Toda la montaña está horadada. Llama la atención la montaña sagrada que tú mencionabas en el reportaje. Llama la atención tantas cosas de este lugar. Teníamos que tener una interpretación antropológica, evidentemente. Doctor en antropología y, por supuesto, amigo de este programa desde hace muchos años, José Luis Cardero, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Tienes ahí un mapa, como antes mostrábamos, una especie como de radial de caminos que van a ninguna parte, conectan, interconectan edificios. Pero fíjate, vamos a salir de lo que es la estructura para centrarnos ahora, si os parece, en el bosque. Yo sé que a muchos amigos y amigas les ha llamado la atención el bosque por lo que trasluce esa niebla, ese lugar y altares. Hoy, quizá por eso, el gobierno ha ordenado videovigilancia por lo que está pasando. Altares que tú has fotografiado y que vamos a ver aquí. Sí, efectivamente, que se pueden ver aquí perfectamente porque es una cosa verdaderamente notable. No solamente los altares, sino es, yo diría que es un cierto espíritu, que comentaba antes Eric, es un cierto espíritu que todavía planea sobre esa zona y que pone de relieve muchísimos más signos y símbolos que aparecen pues en las cortezas de los árboles, aparecen sobre la superficie de las rocas, aparecen en las ruinas del Berghof y esas curiosas curiosas marcas. Esos son los cimientos del lugar, sí, donde aparecen pintadas ahora. Aparecen pintadas ahora, en el año 2007 se tomó esa fotografía. Como veis, pone Der Führer lebt, el Führer vive. Es decir, que se conserva todavía con la esvástica. Eso está tomado en los muros que estaban todavía reparándose de la casa de huéspedes, lo que hoy es el centro de interpretación, el centro de documentación del Obersalver, del gobierno bávaro. Pues aparecen cosas de estas continuamente. Y luego vamos a ver con flores incluso, en pleno bosque, en ese bosque que rodea toda la zona. Ahí tenemos, por ejemplo, esto es un altar. Veis allá en el fondo una esvástica hecha artesanalmente con unas ramitas, unos palitos, delante pues unas flores, una especie de muro, de murillo que circunda. Es como una especie de altar concentrado en la raíz del árbol. En ese mismo árbol hay un 88, 88, que significa HH, la octava letra del alfabeto, que es Heil Hitler. Entonces, es un auténtico homenaje. Una preocupación oficial que creo que ya la había, Eric, desde el principio, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuidado con este lugar, ¿qué puede empezar a pasar? Y una cosa más, ha dicho José Luis, cortezas de los árboles. Sí. Hombre, yo me he quedado helado cuando he visto que en círculo había clavos como para colgar candiles, para colgar faroles. Sí, es que lo que dice José Luis es que el gobierno bávaro, primero, toda la historia de cuando termina la Segunda Guerra Mundial hasta el año 95, hasta 1995, el valle sigue cerrado porque lo ocupan las tropas estadounidenses, las tropas americanas, las tropas aliadas, y lo ocupan otra vez como centro de recreo, como zona de descanso de los altos oficiales americanos durante la ocupación de Europa, ¿no? Lo que es, se mantiene lo que es el Berghof y la fachada principal, es decir, solamente el esqueleto, la fachada principal, donde se ve el hueco de la famosa ventana que vemos ahí del Nido de las Águilas, ¿no? En el año 52, el alto mando estadounidense decide volar los restos porque comienzan a descubrir coronas de flores de gente seguidora del Partido Nacional Socialista, estoy hablando de los años 50, que empiezan a dejar coronas de flores, curiosamente, cuando dice José Luis, en el aniversario, en el cumpleaños de... O sea, el lugar de peregrinación, vuelve a hacer esas sendas por las montañas para llegar allí. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que el problema ahora, en los años 90, principalmente a finales de los 80, los 90 y en la década ya del año 2000, eso se convierte en que hay mucha gente que comienza a dejar flores todavía y ramos de flores. ¿Qué pasa? Eso comienza a ser un problema para el gobierno bávaro, que es quien se ocupa de toda esa zona. Toda esa zona, la propietaria es el gobierno de Baviera, y comienzan a instalar cámaras de seguridad, cámaras de circuito cerrado por toda la zona, principalmente para evitar... hay algunas zonas donde te indica que están bajo circuito cerrado, no se sabe bien, tú lo tomas como por seguridad o bien para controlar de que nadie se reúna en esas zonas, ¿no? Pero qué duda cabe que, bueno, se han encontrado muchísimos, constantemente se encuentra, pues, hablé con la policía, y la policía te dice que todavía se encuentran restos como de fogatas alrededor de los lugares significativos, y principalmente en el sitio que hemos visto en el reportaje, que son los cimientos del Berghof, ahí principalmente. Qué curioso, como una especie de culto a algo, y todavía con elementos diferenciadores, porque hay quien dice, José Luis, que hay grupos del esoterismo nazi, seguidores ya del puro esoterismo nazi, que están reuniendo en ese círculo que describía muy bien Luis, acompañado de Eric Fratini, un círculo donde parece que la hierba incluso había estado modificada por los rituales hechos ahí, los clavos dando una vuelta en todos los árboles, y los clavos que incluso para estos grupos tienen otras significancias, ¿no?, de alguna forma. Sí, hay que tener en cuenta que aquí estamos justamente, primero, en un lugar sagrado. Eso es evidente, no solamente por la tradición hitleriana, sino por la tradición mitológica alemana, que habla de que en el Untersberg existe no solamente unos seres especiales que viven allí, que raptan a los seres humanos para comerlos, para devorarlos, sino que allí, debajo de esa montaña sagrada, está nada menos que el emperador Federico II, esperando su vuelta a Alemania. Todas esas tradiciones y leyendas se concentran ahí. Y justamente en esa convivencia del universo que está fuera, del universo exterior de la montaña, con el universo subterráneo de todos estos kilómetros de búnkers, que tienen desde luego un aire muy especial, no cabe duda que dan un énfasis a toda esta creencia, ¿no? Hay que recordar que los árboles clavados es una forma de sujetar el alma de los muertos. Es una cosa muy curiosa, porque los muertos, o el recuerdo de los muertos, se sujeta con esos clavos. Lo mismo que se clavan los cráneos en algunos momentos, cuando no hay cráneo, se clava el propio clavo simplemente en el árbol, haciendo un círculo para hacer un círculo que es el camino de los muertos. Bueno, hablemos de la montaña. ¿Por qué esa montaña, que nada era casual, delante de la visión de Hitler a través del ventanal? ¿Qué significaba esa montaña? Bueno, pongámonos un poco en situación. Desde el ventanal del Berghof, desde el gran ventanal del Berghof, se divisa no solamente una montaña, la montaña sagrada del Unterberg, sino se divisa todo un circo de montañas alrededor. Es decir, es como una especie de escenario preparado por la naturaleza, un escenario absolutamente impresionante, en donde los montes se van elevando desde los 500, 600 metros, que es el propio Bensalve, hasta alturas de 3.000 y 4.000 metros. Es decir, que es como un auténtico circo que rodea aquello, y en el cual se puede contemplar como una especie de reflejo entre la nieve de las montañas, la luz del sol, las nubes, el juego del viento. Es un auténtico escenario para las leyendas nórdicas, las leyendas germánicas de la mitología que tan bien describía, por ejemplo, Jakob Grimm, ¿no?, en su Deutsche Mythologie. Entonces, ahí viven en realidad personajes fantásticos. Pero yo quiero abundar en algo más. El nacionalsocialismo es una auténtica religión. No es que lo diga yo, ni que lo digan los investigadores, lo dice el propio Adolf Hitler en su Mein Kampf. Lo dice: el que no vea que el nacionalsocialismo es algo más que un movimiento político no ha entendido nada de lo que estamos haciendo. Lo dice con toda claridad. Y efectivamente, el Bewegung, el movimiento nacionalsocialista, es una auténtica religión. De ahí que esos escenarios grandiosos en donde se reúnen tres o cuatro países, en donde el cielo se junta con la tierra, en donde la superficie de las montañas se une con esas misteriosas cavidades de las famosas minas de sal de la zona, que jamás se ha alcanzado su límite, ¿no? Es decir, nadie ha podido llegar hasta el final de esos túneles, en donde residen esos personajes fantásticos, los Borg, que se apoderan de la gente, en donde están los gigantes petrificados que con su sangre han dado lugar al lago sagrado, al Königssee, que está muy cerquita de allí. Y toda esta escenografía fantástica está imbricado en la propia leyenda. En la propia leyenda que el Führer Adolf Hitler efectivamente recogió y plasmó en su casa. Y la escenificó allí. Eric, hemos visto esos pasadizos, esos lugares, de repente esa especie como de acantilados perfectamente cimentados. Vamos a ver, se habla, se dice, yo no sé si es leyenda, que hay zonas inexploradas que pueden conectar con otros lugares. Se ha hablado de cómo los jerarcas nazis tenían perfectamente sus vías de salida designadas a cada uno. ¿Qué hay por descubrir todavía en esos túneles? Bueno, hay mucho que descubrir, porque realmente, lo que es toda la construcción debajo del Obersalzberg son 16 kilómetros de túneles. que son una verdadera obra de ingeniería. Es una obra absolutamente increíble que yo recomiendo a la gente que nos esté viendo, si tienen oportunidad de ir, que lo vean, porque es espectacular. Pero ahora solamente hay abiertos 4,5 kilómetros de los 16 kilómetros de túneles. Por ejemplo, hay toda la zona de lo que era todos los refugios, por ejemplo, de Martin Bormann, de Babrón, todo eso está cerrado, no se puede acceder. El gobierno alemán... Está ahí, pero no se puede ver. No, el gobierno bávaro te dice, incluso nosotros hemos estado ahora con el equipo de Cuarto Milenio, estuvimos rodando, pero hasta una reja, porque el propio gobierno no nos dio autorización para acceder a las zonas interiores del refugio de Martin Bormann, por ejemplo, o el refugio de Babrón. Lo que te explica es que, claro, no quieren que se convierta en un centro de peregrinaje, porque, lo hablábamos con José Luis, que ha vivido él muchos años en Alemania, el gobierno alemán tiene que manejar la situación del nazismo como un hecho histórico que ellos vivieron, pero curiosamente también como una situación que es un hecho histórico para mucha gente, investigadores, antropólogos, periodistas, que estamos interesados en esa etapa de la historia, de la oscura historia de Alemania. Pero ellos tienen esa doble cara, digamos, que te dejan por un lado, sí, acudir con una cámara y entrar 4 kilómetros de túneles donde a lo mejor hay otras personas que no les se lo permiten, a Cuarto Milenio se lo han permitido, pero por otro lado no les gusta mucho que entremos ahí y preguntemos. Claro, tú sabes, por ejemplo, que ahora mismo Angela Merkel acaba de autorizar por primera vez el que los veteranos de guerra puedan portar la Cruz de Hierro en celebraciones oficiales, siempre y cuando rayen la esvástica que iba en el centro de la Cruz de Hierro. Para que la esvástica está terminantemente prohibida. Te venden los objetos en Alemania con la esvástica, te la venden por debajo, ¿sabes? Por debajo de la mesa, para decirte que no la vea la policía porque te la pueden requisar y multarte. Qué curioso, Ligi, como siempre, la fotografía, yo creo que perfectamente descrita, la información va ahí, ¿no? En un mundo donde parece que todo está absolutamente globalizado, que casi todo está permitido, que las libertades intercomunican países, religiones, culturas, sobre la esvástica y sobre algunos signos y símbolos que hemos visto, sigue pesando, ¿no?, esa leyenda. Sí. Y en los árboles hemos visto, sí. O sea, podríamos concluir diciendo que, José Luis, a estas mismas horas, quién sabe, en mitad de esas neblinas, subiendo esas montañas sagradas, hay todavía peregrinaciones más o menos ocultas que se juegan una multa o la cárcel, no lo sé, para grabar con esos signos, y lo siguen haciendo. Porque sí. Pesa, como ha dicho Eric, todavía esa leyenda negra, ¿no? Evidente. Bueno, el poder de la simbología es tremenda, es nuestra propia vida. Pero hemos visto esas marcas. Sí, hemos visto las árboles marcas. Árboles enteros marcados, enteros, ¿no? Está lleno, rodeando los cimientos, sí, sí, del Berghof, está todo lleno de símbolos de las SS, la SS rúnica, sí, sí, está sí. Lleno de del número 88, que es la Heil Hitler, la WH, está lleno de los símbolos de la Leibstandarte Adolf Hitler, sí. Todo rodeando los cimientos del Berghof. Por eso hay tanta videovigilancia en esa zona. Yo que tengo que decirlo, que me he metido por lugares no autorizados, como si suelo hacer con una cierta frecuencia. Y que estuviste a punto de tener un susto grande, sí, ¿no? Sí, tener un susto grande, caerme por un agujero de unos 30 metros de profundidad. Afortunadamente no pasó nada, porque la cámara lo vio antes que yo y entonces pues me pude detener a tiempo. Pero lo cierto es que en todos estos túneles lo que es auténticamente increíble es que existen, yo creo que docenas, no voy a decir centenares, pero docenas de kilómetros de túneles que están a medio hacer. Es decir, que continuaban perforando, sí, la montaña, sí, sí, con una especie de afán obsesivo de alguna montaña entera perforada, montaña por un ascensor, por ejemplo. Bueno, para el Kleistenhaus, para el famoso nido del águila, hay una montaña entera perforada de arriba abajo, y dentro de esa perforación que hicieron pusieron un ascensor con paredes y los implementos de oro, que después fueron robados por las tropas, sí, ahora de ocupación. Es de bronce. Cuando yo salía, una de las veces que salía de los túneles del Hotel Sunturken, sabéis que hay que salir por una escalera, sí, de caracol, sí, entonces había allí una señora muy mayor, que era la encargada de dar los billetes, te daban como una especie de monedas, sí, sí, para meter en un torno, sí, para poder pasar. Y me acuerdo que cuando salí, yo creo que debía salir de ser el último visitante, la señora echó una especie de reja para tapar la escalera de caracol, después echó una especie de tarima de madera y encima puso una cruz y dijo: para que los muertos descansen en paz. Bueno, pues yo creo que es una sentencia perfecta, José Luis y Edith. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Porque gracias. Estamos ahí en la noche de difuntos. Sí. Estamos, sí, sí, ahí en la noche de difuntos. Nos queda poco ya. Y fijaos, vamos a ir con ese museo. Vamos a ver los objetos de poder de los nazis. Bandera de sangre. Bueno, no lo adelanto porque hay muchas cosas. Y también en esta noche de difuntos viene a visitarnos un prestigiosísimo escritor que con su hija en su vehículo, observó algo imposible. Esas cosas que oficialmente no pueden ser. Y le ocurrió el caso una noche de difuntos. Vamos a verlo y vamos a disfrutarlo. Gracias, de verdad, por este viaje. Y ahora nos marchamos con esa exposición de los objetos de poder o las reliquias de los nazis. En este preciso instante de la noche, nuestro almacén de reliquias nazis cobra todo su cuerpo, todo su poder. En estas cajas muchos secretos. Cuenta la historia que hombres como Gengis Khan, Alejandro, Carlomagno o incluso Aníbal, en diferentes épocas y momentos de la historia, buscaban auténticos amuletos. Sabían que con ellos se convertían poco menos que en inmortales, en invencibles. Hitler no fue menos y tuvo un especial interés en algo que está ahí y que nos va a mostrar nuestro compañero Juan Villa, algo que resucita, la lanza de Longinos. La lanza de Longinos, la lanza que atravesó el costado de Jesucristo cuando se encontraba en la cruz, es lo que nos dice el último capítulo del Evangelio según San Juan. Esta sería la lanza que utilizó Gayo Casio, el soldado, para atravesar el costado de Cristo, y uno de los objetos de poder más perseguidos desde siempre, Iker. Hitler, la primera vez que lo ve, tiene 19 años. Está en la Casa de los Tesoros de los Austrias, él estaba pintando acuarelas fuera, de repente se desencadena una gran tormenta y para refugiarse, pues entra al museo. Había estado ya muchas veces, pero en esa ocasión es diferente, porque escucha a un guía cómo cuenta la historia. Y cuenta que quien obtenga esa lanza, quien la tenga en su poder, quien sepa revelar sus secretos, tendrá el poder mundial, tanto para bien como para mal. Él se queda con ese dato y desde entonces es obsesivo. Es una obsesión constante el saber más sobre esta lanza. Hasta tal punto que cuando ya es un gran dirigente, cuando ya medio mundo es suyo y logra entrar en Viena, lo primero que hace es mandar a las SS para que cojan la lanza de Longinos y que ésta esté en su poder. De ella decía que era como un médium, que le daba datos, incluso cuando la tenía en sus manos, decía que se veía como en otros siglos, como si lo hubiera poseído antes. Grandes personajes la habían tenido anteriormente, entre ellos, como bien nombrabas, Carlomagno, también Justiniano, y Napoleón estuvo muy interesado en la lanza. Qué curioso, una lanza que conectaba con otros momentos del tiempo. Pero hay más, mucho más. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Juan Villa, buenas noches, compañero. Aquí vas a tener que utilizar la palanca, creo. En algún lugar habrá un almacén como este. Desde luego, muchas veces se ha soñado con una escena, incluso en célebres películas. En esta caja hay algo, algo extraño, al que muchos llamaron bastón de mando. Ahí está, vamos a verlo. Es un artefacto negro, largo y con poder. Pues sí, tiene, como muy bien has dicho, muchos nombres. Se le ha llamado bastón de mando, la piedra que habla, que para mí es el más bonito, y Siliwinki, en la lengua de los antiguos moradores precolombinos de la zona donde fue encontrada, el Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, Argentina. Sitio célebre además porque hay mucha casuística ovni. Pues Hitler también mostró interés por este artefacto, porque fue encontrado en 1938 por un esoterista argentino, Orfelio Ulises, que según dice, en el, ni más ni menos que en el Himalaya, había encontrado las claves para dar con un objeto de poder muy antiguo, 8.000 años está datado, y que los depositarios eran esos moradores precolombinos, pero que posiblemente fuera incluso anterior. Los nazis les interesaba porque hay una leyenda del Grial que dice que Perceval en persona habría enterrado el Santo Grial en una lejana montaña mucho más allá de los mares y que el bastón de mando estaría al lado de ese objeto. Como un indicador. Efectivamente. De hecho, Orfelio Ulises decía que había otros objetos en el sitio donde los encontró y que allí los dejó porque no convenía sacarlos, solo se hizo con este. El objeto estuvo depositado durante muchos años, desde 1948 hasta 1998, en propiedad del profesor Terrera, que lo mostraba y bueno, pues fue uno de los grandes defensores de su autenticidad y nunca quiso desprenderse de él. Terrera, que también era esoterista, pues tuvo un grupo de discípulos y a día de hoy la familia Terrera y ese grupo de herederos espirituales pues se disputan la propiedad del bastón. De hecho hay dos bastones, uno de ellos parece ser falso y cada una de las dos partes dice que el suyo es el auténtico. Bueno, el bastón de mando en el Cerro Uritorco, una tierra que conozco bien, que he recorrido y que impresiona, donde pasan muchas cosas, entre ellas ese bastón durísimo, pulido hace miles de años y que sigue levantando todo tipo de suspicacias y teorías. Y aquí, en la caja número 3, otro objeto de poder, el martillo, de un dios. El martillo del dios Thor, que era hijo de Odín. Era el dios de las tormentas, de los truenos, pero también el protector de los humanos. Su padre le manda construir este martillo como un objeto de poder. Además tenía dos características principales. La primera, que era indestructible. Y la segunda, que actuaba de boomerang, que siempre volvía a las manos de quien lo poseyera. Es una leyenda escandinava, en la que Hitler estuvo muy interesado. Porque en todos los objetos que se decía que habían tenido cierto poder y que podían, sobre todo, dar al que lo poseyera el poder en sus manos, pues Hitler iba detrás de él. Y en este caso, el martillo de Thor lo era. Hay cartas de la Anerbe en las que se dice que Himmler ordenaba buscar el martillo de Thor. Esas expediciones famosas de ese grupo esotérico y arqueológico que se encargaba de rastrear el mundo desde el Himalaya hasta las cuevas de Francia en busca de objetos. Exactamente. Y también se sabe que Hitler estuvo buceando en las leyendas nórdicas, estudiándolas, y creía ser el poseedor, aunque nunca lo encontró. No llegaron a dar nunca con esta pieza, que para unos es mitológica, pero él aseguraba que existía. O sea, un anhelo de los nazis que no llegó a convertirse en realidad, el martillo de Thor. Y una cosa más, dicen que la esvástica se basaba precisamente en este martillo. En un dibujo, en la forma de este martillo. Eso, ¿eh? Bueno, vamos con otro objeto. Otro objeto que fue importante para esta especie de religión, que bebía además de todo el sustrato de las leyendas nórdicas y sus dioses. Porque no es solo un movimiento militar, no era solo político. Era una auténtica, repito, religión y creencia. Juan Villa intentará abrir ahora esta caja, que es mucho más grande en tamaño, porque aquí hay un pack casi de elementos. Uh-huh. Elementos también codiciados. Elementos de un esoterista, de un ocultista, Santi. Sí, porque una de las cosas que tenía muy clara Hitler era lo primero que iba a hacer en el caso de que invadiese Inglaterra y pudiera acceder a Londres. Era dirigirse al Museo Británico a recuperar y hacerse, como se había hecho con la lanza de Longinos, con los objetos que pertenecieron a John Dee. Mago, alquimista, astrólogo, matemático, geógrafo y sobre todo hombre de máxima confianza de la reina Isabel I. John Dee en el Museo Británico tiene una pequeña colección de varios objetos, entre los que destacan pues el que ahora nos va a sacar Juan, que es ni más ni menos que el sello de la verdad. ¿Esto para qué servía? En un lugar que él tenía que llamaba la mesa de operaciones, él ponía este sello que le había sido, según decía él, revelado en persona por el arcángel Uriel, su diseño, y le servía para invocar a seres de otras dimensiones, hasta el punto de que en una de esas invocaciones apareció efectivamente uno de estos arcángeles, como los llamaba, y le entregó ese otro objeto que tenemos en el fondo del arca. Uh-huh. Te lo va a mostrar Juan en un momento. Ahí está. Es un espejo. Es un espejo de piedra negra muy, muy, muy, muy pulida. Y su capacidad era que a través de ese objeto se podían ver otras dimensiones, otros planos. Se podía contactar con seres del otro lado que te revelaban el futuro. Claro, ante semejante leyenda, el interés de Hitler era evidente. Bueno, un detalle más. En el British Museum, ese lugar tan impresionante, sigue siendo la zona de John Dee de las más visitadas. La gente hace cola para intentar ver el espejo y los otros objetos de un mago que dicen llegaba a dominar el pensamiento de la antigua Inglaterra. Bueno, más cosas. Esta es de tremendo tamaño, la hemos visto, la hemos tocado. Vamos a Italia, Carmen. Nos vamos hasta Montesiepi, es en la Toscana italiana, donde se encuentra una ermita y dentro está la piedra y la espada de San Galgano. En el año 1180, Galgano, que era un vecino, tiene una visión se le aparece el arcángel San Gabriel. De nuevo los arcángeles relacionados con los objetos de poder. Exactamente. Él llevaba una vida pues un tanto disoluta, con mujeres, con batallas, y eso es como una señal para él, y decide clavar la espada en la piedra y así dejar de guerrear y orar ante la cruz. Como vemos, parece que es una la cruz, ¿verdad? La sombra de la cruz, ajá. Exactamente. Desde entonces esa espada no ha salido de la piedra, es tenido como un objeto de poder. Es cierto que muchos la han perseguido, muchos han intentado extraerla de la roca y ninguno ha podido. Si bien es cierto que Hitler también la persiguió, porque sabía que Federico Barbarroja, uno de los que habían tenido la lanza de Longinos en su poder, había ido incluso a visitarla muy pocos años después, desde que San Galgano fue, además de nombrado santo, pues además de hacer el milagro de dejarla en la roca. Hoy en día, Iker, como hicimos nosotros, se puede visitar. Ha tenido varias historias detrás, porque hace muy pocas fechas alguien quiso sacar la espada, es más, logró romperla, y desde entonces está tapada como una especie de cúpula de cristal. Pero ahí sigue la espada, plantando cara, un objeto de poder también perseguido por los nazis. Y además estamos viajando por todo el mundo, estamos viajando por Austria, hemos ido a Argentina, ni más ni menos, hemos seguido por el Reino Unido y los países escandinavos, Italia, y ahora nos marchamos quizá al objeto de poder más personal. Este sí que lo tuvieron. Este representaba algo con la sangre, con la muerte, con los compañeros caídos. Hemos oído hablar, pero yo no conozco bien la historia, de una bandera. Pues sí, se trata de lo que llamaban la bandera de sangre, porque el régimen nazi no solo buscaba reliquias, sino que generó también algunas propias, como esta bandera. La bandera de sangre, Blutfahne en alemán, es una bandera que tiene una historia muy particular para los nazis y que nunca abandonaba el lado de Hitler. En todas esas imágenes en las que aparece Hitler con una bandera con la esvástica, es siempre la misma, con el mismo portaestandarte, Jakob Grimmiger, un hombre cuya única función era custodiar este objeto. Siempre el mismo hombre. Siempre el mismo hombre. Y la bandera, su historia comienza en 1923, cuando Hitler y lo que era el principio del partido nazi intentan dar un golpe de Estado, y hay unos disturbios tremendos en Múnich donde hay 16 muertos por parte de, en un enorme tiroteo por parte del lado nazi, 3 muertos por parte de la policía, y el portaestandarte que llevaba la bandera en la columna de manifestantes en la que iban Hitler, Göring, muchos de los jerarcas nazis de aquella primera época, pues fue uno de los abatidos, cayó sobre la bandera y la empapó con su sangre. Uno de sus correligionarios consiguió recuperarla, metérsela dentro de la chaqueta y esconderla hasta que Hitler salió de prisión, donde se la hizo entrega. Y desde entonces fue considerada como una reliquia sagrada, hasta el punto de que cada bandera de guerra del Tercer Reich era puesta en contacto, como en una ceremonia sagrada, para traspasarle ese poder, traspasarle esa fuerza. Todas, y había cientos, cada regimiento, cada unidad, cada grupo tenía su propia bandera. Todas tocadas por y la bandera de sangre. Todas tocadas por la bandera de sangre. ¿Paradero actual? Paradero actual desconocido. Hay teorías que dicen que tanto los rusos como los norteamericanos se pudieron hacer con ella, que algún antiguo nazi la tiene todavía escondida, o que fue destruida en un bombardeo. Si se llegase a encontrar, sería un objeto que los coleccionistas lo valorarían por millones. ¿Cuánto llegarían a valer estos objetos en una subasta? En una subasta imposible. Objetos de poder, objetos de magia, objetos que causaron muchas muertes, muchas sangres y tintas han sido derramadas en busca de la esencia, del secreto de estas piezas concretas. Hemos intentado reunirlas por vez primera a todas en esta especie de almacén de reliquias que no son dignas de la ficción, sino que son pura y dura realidad. Algunas de ellas se pueden visitar y algunas, no solo en la copia de Juan Villa, las están viendo, auténticas, reales. Ahora vamos con otras historias. Gracias, Santi, como siempre. Gracias. Por este repaso maravilloso en este almacén, un poco estremecedor también, ver tantos signos de la esvástica aquí, pero nos llama la atención que, por ejemplo, siempre estos jerarcas nazis no solo se fijaban en lo material, sino en cualquier señal.